Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 202. Como siempre, todos los viernes acá por CuervoRockRadio.com.ar. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar dos horas escuchando buen rock and roll, heavy metal y blues, como siempre, como todos los programas. Y como dije, como en todos los programas, vamos a tener el bloque del cover, el acústico, la balada, los dos bloques de las bandas emergentes, el bloque de blues, el tema en vivo, bueno, el bloque que hace Juan Guareschi y el que hace Alejandro Gallo. También el bloque donde hablamos de algún hecho o alguna canción que esté relacionada sobre un hecho real trágico. Y bueno, y como siempre, buena música para escuchar. Les recuerdo, como dije anteriormente, que estamos todos los viernes a las 20 horas por Cuervo Rock Radio y después retransmitimos por otras radios de otros países y de Argentina también, que eso está toda la información en nuestro Instagram, que justamente, como iba a decir las redes, ahí voy a decir que el Instagram es @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje, el canal de YouTube es Alto Voltaje LP, donde están subidas las entrevistas y también los programas, que pueden escuchar todos del 1 hasta el último en la plataforma de cadondarock.com, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music y, como les dije anteriormente, en el canal de YouTube Alto Voltaje LP. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Ahora vamos a arrancar como siempre con un tema y después vamos a todos los bloques que le dije anteriormente. Vamos a escuchar a Battle Beast con Black Ninja. Never come. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover y el tema de hoy es Hey Joe, que es una canción popular estadounidense que desde la década de los años 1960 se ha convertido en un estándar del rock y como tal ha sido interpretada por numerosos artistas en diferentes estilos musicales. Diversos pleitos y reclamaciones han dado lugar a confusión en cuanto a la verdadera autoría y la génesis de la canción. Para ello, los derechos fueron administrados por la Third Story Music a partir de 1966 hasta los años 2000, figurando como único autor Billy Roberts. Hey Joe cuenta la historia sobre un hombre que, tras haber asesinado a su mujer en un pueblo del sur de Estados Unidos, planea huir hacia México para escapar de una segura condena a muerte. La primera grabación comercial conocida es la realizada a finales de 1965 por la banda de garage de Los Ángeles, The Leavies. En 1966, la banda volvió a grabar la canción y lanzó un nuevo sencillo que se convirtió en un éxito. En la actualidad, la versión más conocida es de 1966, interpretada por The Jimi Hendrix Experience como su sencillo debut. En algunas interpretaciones, el título de la canción también aparece como Hey Joe, where are you gonna go? Hey Joe, ¿a dónde irás? O variantes similares. La composición fue registrada oficialmente en Estados Unidos por el cantautor Billy Roberts en 1962, pero existen divergencias y conflictos legales respecto a la verdadera identidad del autor de la obra, siendo que algunos artistas y musicólogos sostienen que en realidad se trata de una canción tradicional de las montañas Apalaches. Con frecuencia se atribuye de forma errónea al músico norteamericano Dino Valenti, también conocido por los nombres Chester, Chet Powers y Jess Farrow. El cantante escocés de música folclórica, Len Partridge, fue declarado que él colaboró con Roberts en la creación de la obra cuando ambos tocaban juntos en clubes de Edimburgo en 1956. Fuentes cercanas a Roberts, entre ellas el cantante Pat Gray, señalan que este asignó los derechos de la canción a su amigo Dino Valenti, que estaba en la cárcel, para proporcionarle un ingreso que le ayudara a obtener su libertad. Las investigaciones realizadas en los archivos grabados y escritos de folk y blues de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos no han aportado ninguna prueba documental que confirme las reclamaciones éticas y legales del cantante Tim Rose y otros a favor de que Hey Joe es una canción de origen tradicional y no una obra de Roberts. Esta controversia se mantiene vigente. Roberts era un cantante de folk afincado en California, tocaba la guitarra y la armónica en el circuito de cafés de la costa oeste. En 1975 participó con la banda Griffs de San Francisco en el álbum de country rock The Talks of California, producido por Hilley Reznor. Reznor mencionó que existe una grabación en vivo de Roberts que interpreta Hey Joe. Es probable que Roberts se haya inspirado para componer Hey Joe en tres obras anteriores: la canción de 1955 de su novia Niela Miller, Baby Please Don't Go, que usa una progresión de acordes similar basada en un ciclo de quintas formado por acordes mayores, el éxito de country y grabado por Carl Smith en 1953, también llamado Hey Joe, que además de tener el mismo título, es parecido por el formato de los versos, que también usan el esquema pregunta-respuesta y una balada tradicional que se popularizó a inicios del siglo XX titulada Little Sadie, que cuenta la historia de un hombre desesperado que huye después de matar a su esposa. La versión de Jimi Hendrix de Hey Joe, que es el cover que vamos a escuchar hoy, es la canción de apertura de su álbum Are You Experienced, el 23 de octubre de 1966, tres semanas después de que se formara su trío Jimi Hendrix Experience. Hendrix, el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell grabaron en Londres esa canción, presentó su manager Chas Chandler, que la había escuchado en Nueva York. La versión del grupo, mucho más lenta que la versión de la banda The Labies de 1965 y la de The Birds del 66, tiene mucho en común con la de Tim Rose del año 66. El primero en grabar Hey Joe en tempo de rock lento, pero conserva elementos de las otras, como el riff cromático que enlaza las tónicas de los acordes usados como interludio en la versión de The Labies. Según Mitchell, la primera toma que realizaron fue la utilizada para el máster final. El riff, típicamente bluesy, de la introducción y la base rítmica de guitarra es muy similar a la usada por Billy Roberts en un demo sin acompañamiento de banda, cuya data de realización no se conoce con exactitud. No se sabe si es previa o posterior a la grabada por Hendrix. La interpretación vocal es rítmicamente brillante y muy dramática, dotando a los versos de la desesperación propia de la situación narrada. Los solos de guitarra distorsionada, construidos con fraseos lentos basados en la escala de blues, son impactantes. En la base rítmica se destacan el bajo y la batería, algo inusual teniendo en cuenta los parámetros estéticos de la música pop de esa época, que daban prioridad a la voz en detrimento del acompañamiento instrumental. En Gran Bretaña, el sencillo se situó entre los 10 primeros puestos de la lista de éxitos a principios de 1967. Fue ese el comienzo de la era del blues psicodélico. Y la banda que va a hacer el cover, basado en la versión de Jimi Hendrix, es Buddy Cant, que es una banda de rap metal estadounidense formada en Los Ángeles, California, en 1990. Fue fundada por Ice-T, conocido por sus contribuciones en el hip hop. Ice-T fundó el grupo debido a su interés por el heavy metal y asumió el papel de vocalista escribiendo las letras de la mayoría de las canciones, mientras que la música fue escrita por el guitarrista Ernie C. Su álbum debut, llamado Body Cant, fue lanzado por Sire Records en 1992. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar el cover hecho por Body Cant según la versión de Jimi Hendrix, Hey Joe. Down. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y hoy tenemos el tema Sweet Home Alabama, que es una canción de la banda de rock sureño norteamericana Lynyrd Skynyrd, que salió en el año 1974 en su segundo álbum Second Helping. La canción fue escrita como respuesta a dos composiciones de Neil Young, Southern Man y Alabama, las cuales incluyen los temas del racismo y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. La historia de Sweet Home Alabama no comienza en Alabama, sino en Jacksonville, Florida. Ahí es donde en el año 1964 cinco adolescentes forman lo que eventualmente se convertiría en la icónica banda de rock Lynyrd Skynyrd. Sin embargo, no fue hasta 5 años después de reunirse que finalmente se decidieron por el nombre Lynyrd Skynyrd. después de que su ex maestro Leonard Skinner penalizara al guitarrista Gary Rosington por su largo cabello porque estaba en contra de la política de la escuela secundaria. En el año 1972, la banda, entonces compuesta por el vocalista Ronnie Van Zant, el baterista Bob Burns, los guitarristas Allen Collins y Gary Rosington, el bajista Leo Wilkinson y el tecladista Billy Powell, lanzaron su primer álbum homónimo, seguido de Segunda Ayuda en 1974. La primera pista fue un gran éxito llamado Sweet Home Alabama. El single alcanzó el número 8 en las listas de Estados Unidos. Su popularidad debido al menos en parte a una controversia oculta en los versos. Lynyrd Skynyrd directamente nombró a su supuesto adversario Neil Young en la canción. Young había expresado su decepción con el racismo en el sur en dos canciones, Hombre del Sur y Alabama. El Hombre del Sur mejor mantiene la cabeza, fue el coro de la primera. No olvides lo que dijo tu buen libro, por fin llegará el cambio del sur, ahora tus cruces arden rápido. Sweet Home Alabama fue supuestamente una respuesta a esas palabras. La parte de la canción que se refiere al gobernador George Wallace, en particular, hizo que algunos creyeran que Lynyrd Skynyrd no estaba de acuerdo con la desegregación, viendo cómo el gobernador se presentó. Segregación ahora, segregación mañana, segregación para siempre. Pero otros interpretaron la letra como un recordatorio para Neil Young de que no todos los sureños son iguales. Pensamos que Neil estaba disparando a todos los patos para matar a uno o dos. Van Zant más tarde dijo: somos rebeldes del sur, pero más que eso sabemos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. De hecho, se cree que esos bus implican que la banda no estaba de acuerdo con la política de Wallace. Y ese poco sobre Wargate parece ser un comentario puntiagudo sobre la hipocresía del norte, que también tenía sus propios problemas. Según los informes, no había una pelea entre los artistas. Escribimos Sweet Home Alabama como una broma, Van Zant aclaró unos años después del lanzamiento. Ni siquiera lo pensamos, las palabras acaban de salir de esa manera, nos reímos como el infierno, dijimos no es gracioso, amamos al Neil Young, amamos su música. Neil Young se arrepintió de la canción que lo comenzó todo. Alabama merecía ricamente el disparo que Lynyrd Skynyrd me dio con su gran disco. Escribió en sus memorias Haciendo una paz pesada del 2012. Dijo: no me gustan mis palabras cuando las escucho hoy. Son acusatorios y condescendientes, no completamente pensados, demasiado fáciles de malinterpretar. No mucho después de que tres de los miembros de Lynyrd Skynyrd murieran trágicamente en un accidente aéreo en 1977, Ian realizó una mezcla de Alabama y Sweet Home Alabama como tributo. Según la revista Rolling Stone, él nunca ha tocado Alabama de nuevo desde entonces. Rosington, el único miembro original restante de la banda, dio la última palabra sobre el asunto en una entrevista con Jardín y Pistolas en 2015. Todos pensaron que se trataba de Neil Young, pero se trataba más de Alabama, dijo. Habíamos viajado allí, dando vueltas tocando en clubes y armerías de la Guardia Nacional. Todos fueron muy amables. Cuando estábamos en el país conduciendo todo el tiempo, escuchábamos la radio. Neil Young tenía Southern Man y estaba cortando el sur. Y así Ronnie acababa de decir: necesitamos mostrar a la gente cómo es el verdadero Alabama. Nos encantó siempre Neil Young y toda la música que le ha dado al mundo. Todavía lo vamos hoy. No lo estaba cortando la canción que escribió sobre el sur. Ronnie pintó un cuadro que a todos les gustaba. Porque no importa de dónde seas, Dulce Hogar Alabama, o Dulce Hogar Florida, o Dulce Hogar Arkansas, puedes relacionarte. Ya contado esto sobre esta gran canción, vamos a escuchar entonces a Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama en su versión acústica. Thank you. Turn it up. I miss Alabama once again, and I think it's a sin. Yeah. Well, I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard O'Neill put it down. Well, I hope Neil Young will remember. Southern man don't need him around anyhow. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Come Back to Me de Uriah Heep, que es una banda de rock británica que se formó en Londres en el año 1969. Uriah Heep es considerada como uno de los grupos más populares de principios de los años 70. La banda lanzó varios álbumes exitosos comercialmente a principios de los años 70, como Demons and Wizards en 1972, The Magicians Barely, de 1972 también, o Uriah Heep Live del año 73. Pero su audiencia declinó en los años 80 al punto de convertirse esencialmente en un grupo de culto en los Estados Unidos y en Europa principalmente. Uriah Heep fue la primera banda de Occidente en tocar en la Rusia soviética bajo la política de Gorbachev, llamada Glasnost. Vendieron más de 40 billones de copias en todo el mundo y Mick Box es el único miembro original y líder entre los constantes cambios que hubo en la banda. Esta canción es una poderosa balada que explora el dolor y la soledad que sigue a una ruptura amorosa. Desde el primer verso, el cantante expresa una profunda sensación de soledad y vacío, describiendo cómo su corazón está roto y las lágrimas corren por su rostro. Esta imagen visual de tristeza y desolación establece el tono melancólico de la canción, permitiendo al oyente sentir la intensidad del dolor emocional que el protagonista está experimentando. A lo largo de la canción, el protagonista reflexiona sobre todo lo que ha perdido. La repetición de la frase "todo se ha ido" enfatiza la magnitud de su pérdida, no solo de su amor, sino también de todo lo que consideraba suyo. La soledad se convierte en un tema recurrente, con el protagonista sintiendo que la única solución a su dolor es que su amor perdido regrese. La súplica "Come Back to Me" es un grito desesperado de alguien que anhela una segunda oportunidad, mostrando la esperanza persistente de que el amor puede ser restaurado. Además, la canción aborda la complejidad del amor y el dolor que puede traer. Aunque el protagonista reconoce que eventualmente encontrará otro amor, admite que su amor perdido siempre estará en el fondo de su mente. Esta dualidad de esperanza y resignación refleja la naturaleza agridulce del amor, donde el poder puede traer tanto alegría como sufrimiento. La canción concluye con una pregunta retórica: ¿qué puedo hacer para que vuelvas a mí? ¿O qué puedo hacer para que me vuelvas a querer? Que encapsula la desesperación y la impotencia del protagonista, dejando al oyente con una sensación de anhelo y tristeza compartida. Ya contado esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de la balada, a esta banda legendaria, Uriah Heep, con "Come Back to Me". Oh, Este es el bloque de las bandas emergentes. Gente de Alto Voltaje, soy Nenu Muñoz, cantante de la banda Vamos de Vuelta. La banda está conformada por Guillermo Cavalaro en batería, Ezequiel Gonugli en guitarra y María Aide en bajo. Hace 25 años que estamos tocando. Nuestro último disco se llama Octavo A y les voy a presentar un tema que se llama Azúcar de Mosca. Saludos para toda la gente que escucha Alto Voltaje y para Darío. Abrazo, vamos de vuelta. De blues en Alto Voltaje. Hoy en el bloque de blues vamos a hablar de Christopher Stapleton. Christopher Alvin Stapleton nació el 15 de abril de 1978. Es un cantante de country, compositor y guitarrista nacido en Kentucky. En 1996 se mudó a Nashville para estudiar ingeniería, pero abandonó los estudios universitarios para seguir una carrera con la música. Poco después firmó un contrato con Seagull Music para escribir y publicar su música. Fue vocalista de dos bandas, los Steel Drivers y los Johnson Brothers, antes de emerger como solista. Su álbum debut como solista, Viajero, del año 2015, alcanzó la cima de los charts en los Estados Unidos y recibió el cuádruple platino de la Asociación de la Industria de Grabación Norteamericana. Su versión de la canción Whiskey Tennessee recibió certificación de diamante de la misma asociación. Su segundo álbum de estudio, From a Room, volumen 1, le valió un segundo premio por álbum del año y un Grammy como mejor álbum de su país. Su tercer álbum, From a Room, volumen 2, alcanzó el número 2 en el ranking. Y su cuarto álbum, Starting Over, ganó nuevamente un Grammy a mejor álbum del país. Stapleton compuso más de 1000 canciones. Las canciones escritas por Stapleton fueron incluidas en las bandas sonoras de varios largometrajes, incluyendo Día de San Valentín y Alvin y las Ardillas. Hoy en el bloque de blues vamos a escuchar de Christopher Stapleton, Tennessee Whiskey y White Horse. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, mi nombre es Jorge, de la banda Solo Borges. Solo Borges es una banda que está formada por un argentino y dos salvadoreños. Los tres estamos basados en Estados Unidos y hoy te queremos presentar nuestro nuevo corte que se llama Somos Tres. Un saludo a todos y espero que nos sigan en nuestras redes sociales. ¡Aguante el rock, vieja! ¡Vamos! Cazador Nocturno te trae Under del Mundo. Hoy decidí presentarles un proyecto que nació en el 2009, que fue solo un EP grabado sin tener la intención de grabarse. Y los pongo un poquito en contexto. El cantante de Ethereum, Thomas Bickström, se casó con una mujer argentina. Bueno, en el 2009 vienen para Argentina, ella viene a visitar a sus padres. Y bueno, a los 3 días Thomas estaba arañando las paredes porque no sabía qué hacer. Primero que no hablaba bien el idioma y bueno, súper aburrido. Su esposa se comunica con un guitarrista conocido, que es Rodrigo Gudiña, el guitarrista de Atierna Project. Le comenta la situación del marido, que estaba aburrido, para que se junte a zapar o a hacer algo. Bueno, Rodrigo le comenta que tenía unas canciones armadas, que iba a ser para un disco, pero bueno, podía ser un EP. Así que bueno, se juntan con Thomas y en la nave de Osberg y graban un EP de 4 canciones bajo el nombre de Enlighted. Bueno, los músicos que acompañan acá son Alan Fritzel en batería, Pete Barrett en el bajo, Guillermo de Medio en teclados, un ex Ariadna Project, que es el actual, si la memoria no me falla, el tecladista de Tarja Turunen, la ex Nightwish, y bueno, y Thomas en las voces. Las canciones que vamos a escuchar son Time to Fly, y la otra canción es I Close My Eyes, que esa canción la pueden escuchar en español también en el disco de Ariadna Project, su último disco en realidad, que es Nubus Mundus, bajo el nombre de Al Cerrar Mis Ojos. To fly higher, further clouds, fill the wind blowing. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el super clásico del día de hoy. Es nada más y nada menos que Lucille de Little Richard, que fue grabada en 1957. Alcanzó el número 1 en el Billboard Rhythm and Blues Chart, el puesto número 21 en el US Pop Chart y el 10 en el UK Chart. La canción fue compuesta por Little Richard y el compositor Albert Collins, que no debe confundirse con el guitarrista del mismo nombre. La canción acredita a Collins como el único escritor, con Little Richard comprando la mitad de los derechos de la canción mientras Collins estaba encarcelado en la penitenciaría estatal de Luisiana. Little Richard cantó y tocó el piano en su grabación producida por Robert Blackwell y fue respaldado por una banda que consistía en Alan Lee en el saxofón tenor, Alvin Taylor en el saxofón, Roy Montrill en la guitarra, Frank Fields en el bajo y Earl Palmer en la batería. La canción presagiaba la sensación rítmica de la música rock de la década de 1960 de varias maneras, incluida su gran peso de línea de bajo y más lento tempo, inspirado por el atraco de un tren que Little Richard y su banda habían estado montando. La canción también presenta tempo de parada, descansos y sin cambios de armonía, con un sonido más oscuro debido a la mayoría de los instrumentos que utilizan un bajo. Como muchos de sus otros éxitos, Little Richard volvió a grabar Lucille varias veces a lo largo de su carrera. La primera versión, sustancialmente diferente de la canción, fue grabada en 1964 y apareció en los mejores éxitos de Little Richard. Su última grabación aparece en el álbum de 1992, Little Richard se encuentra con Masayoshi Takanaka. En 1994 apareció en Sesame Street para interpretar Rosita, una versión reescrita de Lucille sobre el personaje de los Muppets Rosita. La canción ya es un clásico del rock and roll que refleja el dolor y la súplica de un amante abandonado. La letra es un llamado desesperado de un hombre a su amada Lucille, quien lo ha dejado y al parecer se ha casado con otro. A través de su repetitivo estribillo, el protagonista expresa su incomprensión ante la decisión de Lucille de no seguir la voluntad de sus hermanas, lo que podría interpretarse como una alusión a las expectativas sociales o familiares de la época sobre el matrimonio y las relaciones amorosas. El uso de frases como "por favor, vuelve a donde perteneces", "he sido bueno contigo, nena", muestra la vulnerabilidad y la dependencia emocional del cantante hacia Lucille. Estas líneas sugieren que él cree haber cumplido con su parte en la relación, tratándola bien y siendo justo, lo que hace que su partida sea aún más dolorosa e incomprensible para él. La repetición de estas frases a lo largo de la canción enfatiza la profundidad de su desesperación y su incapacidad para aceptar la nueva realidad sin ella. Musicalmente, Lucille es un ejemplo del estilo enérgico y apasionado de Little Richard, caracterizado por su distintiva voz y su habilidad para transmitir emociones intensas a través de la música. La canción combina elementos de blues y rock and roll, géneros conocidos por expresar sentimientos de desamor y anhelo, lo que complementa perfectamente el tema lírico de la canción. Ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque del super clásico de alto voltaje a Little Richard con Lucille. Come by with Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Agustín de la banda Voodoo. Somos de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hacemos groove metal. Les mandamos un gran saludo a la gente ahí de Alto Voltaje. Queremos contarles de nuestro último disco, Rompiendo el Silencio, que ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. También les comentamos de nuestras próximas fechas, que van a ser el 31 de mayo en 6600 Bar en Mercedes, el 6 de junio en Centro Cultural Mitus en Mercedes, el 28 de junio en City Bar de Martínez y el 5 de julio en Rocking Buda en Mercedes. Les dejamos un gran abrazo y de nuestro último disco, la canción Rompiendo el Silencio. Abrazo. Que genera odio y mal. ¡Va! Muy bien, y llegamos al final de este programa 202 de Alto Voltaje. Espero que lo hayan pasado bien. Les recuerdo que si quieren escuchar todos los programas del 1 hasta el último, están todos subidos en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más por hoy. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.